Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en la comunicación digital. Hoy ponemos el foco en un fenómeno, bueno, omnipresente, la mensajería instantánea, en inglés. Efectivamente. Partimos de unos materiales que la analizan a fondo, ¿no? Cómo funciona, qué lenguaje utiliza. Y qué habilidades requiere. Eso es. Nuestra misión hoy es entender bien este universo comunicativo en el mundo angloparlante. Vamos a explorar su carácter, que es casi siempre informal, el vocabulario, esas expresiones tan típicas. Sí. Y también tocaremos algo de gramática y cultura que los documentos fuentes señalan como clave. Perfecto. Muy bien, pues, vamos a desgranar esto. A ver, empecemos situándonos. Vale. Las fuentes describen la mensajería instantánea como lo que ya sabemos, ¿no? Una herramienta súper rápida, constante en el día a día. Omnipresente, sí. Pero, ojo, subrayan algo importante, el gran contraste entre el lenguaje que usamos ahí, tan cotidiano, informal. Claro. Y el que se espera en contextos más serios, como el académico o el profesional. Precisamente. Y esa distinción es, yo diría que es crucial, más de lo que parece a simple vista. ¿Ah, sí? Sí, porque implica que tenemos que ser muy conscientes del registro lingüístico que estamos usando en cada momento. Claro. No es lo mismo hablar con un amigo que con un jefe. Exacto. Los materiales que tenemos se centran justo en eso, en esta práctica comunicativa tan extendida en inglés, y enfatizan esa naturaleza ágil inmediata. Casi lo contrario a la comunicación formal, ¿no? Que es más pausada, más estructurada. Totalmente. Piensa en un informe de trabajo o un ensayo académico. Nada que ver. Vale, pues entremos entonces en esas peculiaridades del lenguaje. Un rasgo muy distintivo que los materiales resaltan son las abreviaturas. Uf, sí. Casi un idioma propio, ¿verdad? De hecho, dicen que hay hasta un glosario para poder manejarlas. Sí, y menos mal. Dan ejemplos que seguro que no suenan a todos. Son omnipresentes. ¿Cómo cuáles? Pues hablan de clásicos como BFF, que es Best Friends Forever. Mejores amigos para siempre, claro. O LOL. Laughing out loud, reírse a carcajadas, que eso ya casi lo usamos aquí también, ¿eh? Totalmente. Y OMG, oh my God. Para la sorpresa, ¿sí? Y otras muy prácticas, como ASAP. As soon as possible. Tan pronto como sea posible. Muy útil esa. Utilísimo. Y la lista sigue, claro. BTW por by the way, por cierto. Cos en lugar de because. Sí, porque en corto. Incluso símbolos como X o X para besos y abrazos. O juegos con números. Como before por before, antes. Es curioso. Lo fascinante aquí, yo creo, más allá de la lista en sí, es lo que estas abreviaturas nos dicen de la propia mensajería instantánea. ¿Qué nos dicen? Pues reflejan esa búsqueda constante de... ¡De eficiencia! De decir más con menos. Y consolidan totalmente el tono informal. Es como un código compartido. Exacto. Un código que agiliza la conversación. Y como apuntan las fuentes, conocerlas es útil en las dos direcciones, ¿no? ¿Cómo que en las dos direcciones? Pues para entender lo que lees o lo que escuchas en un audio, y también para expresarte tú, al escribir o grabar. Se vuelven parte de la identidad del medio. Tiene sentido. Hablando de las distintas formas de comunicarse, los materiales organizan el aprendizaje en torno a las habilidades clave. Las cuatro destrezas, sí. Empezando por la expresión oral, el speaking. Señalan algo que parece obvio, pero es importante. Que la mensajería instantánea no es solo teclear. Claro, los audios. Exacto. También enviamos y recibimos mensajes de audio. Y ponen un ejemplo de cómo sonaría una conversación oral en este contexto. Sí, el ejemplo es muy ilustrativo. Imagina un audio, ¿no? Alguien preguntando así de forma informal por una reunión del viernes. Ajá. Mostrando preocupación por si la otra persona va a ir y también por una tal Marta de la que no sabe nada. Y con prisa, supongo. Sí, con un tono de cierta urgencia, pidiendo respuesta rápida. Please, let me know as soon as possible. Ese tipo de mensaje, vamos, encapsula perfectamente el estilo oral de estas plataformas. Es directo, personal. Y busca la inmediatez. Totalmente. Vale. Esa es la oralidad específica del medio. Y en cuanto a la escritura, el writing, ¿qué dicen las fuentes? Pues describen los diálogos típicos. Mensajes cortos, a veces fragmentados, porque uno responde antes de que el otro termine. Sí, eso pasa mucho. Y casi siempre en un registro informal. Usan como ejemplo una conversación escrita entre dos amigos, un tal Mike y una tal Sue. ¿Y qué se cuentan? Pues básicamente se ponen al día sobre su semana. Mike le pregunta a Sue qué tal le ha ido. Lo normal. Y ella le cuenta sus planes. Una excursión el sábado, visitar a los abuelos el domingo, cosas así. Y Mike responde con los suyos, imagino. Claro, película con la familia el sábado, baloncesto el domingo por la mañana. Y así van compartiendo pinceladas de su rutina, que si reuniones de trabajo, que si compras, grupos de estudio, yoga, videojuegos. Eso es. Es un intercambio muy típico, ¿no? De cómo usamos estos chats para mantener el contacto social, compartiendo trocitos de vida de forma relajada. Correcto. El ejemplo sirve para mostrar justo eso. Ese patrón de intercambio breve centrado en compartir experiencias personales recientes. Muy característico. No hace falta contar toda la historia. No, no, son pequeños apuntes. Y claro, se menciona que los materiales incluyen también práctica específica para la comprensión oral, el listening, y la escrita, reading, centrada en este tipo de mensajes, para trabajar todas las facetas. Bien, bien. Pasemos ahora a la parte más estructural. La gramática. Los materiales ponen el foco en un tiempo verbal que es fundamental para este tipo de conversaciones. El pasado simple, el past simple. Así es. Lo describen como el tiempo que usamos para hablar de acciones que empezaron y terminaron en un momento concreto del pasado. La semana pasada, ayer, hace 10 años. Exacto. Es la herramienta básica para narrar lo que nos ha pasado, como hacían Mike y Sue al contarse su semana. Y explican cómo se forma. Con los verbos regulares. La regla general. Añadir ed al final. O solo de si ya acaban en e. Eso es. La estructura afirmativa sería sujeto plus verbo regular en pasado plus complementos. Ponen el ejemplo, I watched a wonderful film last night. Vi una película maravillosa anoche. Watch pasa a watched. Luego están los irregulares, claro. Esos son los que suelen dar más guerra. Los que hay que aprenderse de memoria. Exacto, porque no siguen la regla del ED. Tienen formas propias en pasado. La estructura es la misma. Sujeto plus verbo irregular en pasado plus complementos. El ejemplo que dan es I went to the cinema yesterday. Fui al cine ayer. Go cambia a went. Esos, pues sí, hay que aprendérselos. Cierto. Para la forma negativa, dicen que la cosa se simplifica bastante. Sí, mucho. Se usa el auxiliar didn't, la contracción de did not, para todos los verbos, regulares e irregulares. Para todos, seguido del verbo en su forma base, el infinitivo sin to. Ah, vale. La estructura queda sujeto plus didn't plus verbo base plus complementos. Y los ejemplos son I didn't watch a film last night y I didn't go to the cinema yesterday. O sea, watched vuelve a ser watch y went vuelve a ser go. Justo. El didn't ya marca el pasado. Y para preguntar, algo parecido, ¿no? Muy parecido. Se empieza con el auxiliar did, luego el sujeto y después el verbo principal, también en forma base para todos. La estructura sería did plus sujeto plus verbo base plus complementos plus símbolo de interrogación. Correcto. Y los ejemplos que lo ilustran son did you watch a film last night? Y did you go to the cinema yesterday? De nuevo, watch y go en su forma original. Entendido. Entonces, la relevancia del pasado simple aquí es clarísima. Totalmente. Si usamos la mensajería instantánea mucho para contar qué hemos hecho, necesitamos dominar esta estructura. Es la gramática al servicio de la función comunicativa. Exactamente. Es la herramienta para compartir esas experiencias pasadas de forma efectiva en este contexto. Y saber usar la gramática nos lleva a otro punto que los materiales consideran. Bueno, crucial. ¿Cuál? Un concepto que llaman mediación. Ah, sí. Aquí es donde la cosa se pone, yo creo, especialmente interesante. Sí, lo es. La mediación se refiere a esa habilidad para reconocer distintos registros lingüísticos, ¿no? Principalmente el formal y el informal. Eso es. Y lo que es más importante, saber moverse entre ellos. Adaptar el lenguaje a la situación. Vale. La idea central que describen en esta sección es doble, digamos. Por un lado, desarrollar la capacidad de identificar si una conversación es formal, criaturas, lenguaje coloquial, frases cortas. Y por otro lado, y esto es lo clave, practicar la transformación de un mensaje de un registro a otro. Cambiar el estilo. Justo. Para ilustrar la parte formal, ponen un ejemplo de diálogo entre un Mr. Smith y un Mr. Jones. Uh-huh. Es una conversación súper correcta. Se saludan con formalidad. Good morning. Hablan de sus vacaciones de verano con frases completas, muy educadas. Sí, uno fue a la playa, el otro a la montaña. Todo muy correcto. El tono es claramente formal, un poco distante incluso. Sí, sí. Incluso la sugerencia final de planificar un viaje juntos se hace con muchísima cortesía. Algo como, maybe next year we can plan a trip together. That sounds like a fantastic idea, Mr. Jones. El ejercicio de mediación que proponen las fuentes sería entonces tomar ese diálogo tan estirado, por así decirlo, sí, y reescribirlo como si fuera un chat rápido entre ellos, usando las abreviaturas y el estilo informal que hemos visto antes. Sería un cambio radical, ¿eh? Pasar de ese Good morning, Mr. Smith, a, no sé, a algo como Hey, Jones, how was summer? Claro, beach here, Y farm some plus C grade, algo así. Exacto. ¿Y la respuesta? Hi, Smith, fab, thanks. Mountain hiking for us. Awesome trails. Bit tiring, though. LOL. El LOL al final. ¿Y la propuesta del viaje? Cool. Maybe beach plus mountains next year. Trip together. Sounds good, Jones. Let's think about it. 5. Con un emoji y todo. Es casi como traducir entre dos mundos distintos. Ese es exactamente el núcleo del ejercicio de mediación. Y esto conecta con una habilidad que es fundamental hoy en día. Saber adaptar nuestro lenguaje al contexto y a con quién hablamos. Desde luego. No es lo mismo mandarle un mensaje a un colega de confianza que escribirle un email a un cliente importante. Esa capacidad de cambiar de código, de manejar distintos registros, es clave. Es crucial para navegar con éxito nuestras interacciones diarias, tanto personales como profesionales. En este mundo lleno de canales de comunicación tan diversos, podríamos decir que es una forma de inteligencia social lingüística. Me gusta eso. Y la exploración que proponen estos materiales no se queda solo en el lenguaje o la gramática, ¿verdad? No, no. También le dan importancia a la dimensión cultural y la vinculan a una idea más amplia, la de formarnos como ciudadanos globales. Así es. En relación con este tema de la comunicación instantánea, el enfoque cultural que destacan es... Bueno, es interesante porque se sale un poco de lo habitual. ¿En qué sentido? Proponen conocer aspectos de las culturas de dos países angloparlantes del continente africano, Kenia y Sudáfrica. Ah, mira qué bien. Mencionan el uso de recursos como vídeos para acercarse a esas realidades. Es una elección significativa porque a menudo, cuando pensamos en cultura angloparlante, la mente se nos va automáticamente a Reino Unido, Estados Unidos... Quizás Australia, Canadá. Exacto. Justamente. Al centrarse en Kenia y Sudáfrica, las fuentes lo que buscan es ampliar esa perspectiva. Reconocer que el inglés es una lengua global. Que se habla en muchos sitios. Claro. Hablada como primera o segunda lengua en contextos culturales muy variados, muy ricos en todo el mundo. Es una forma de fomentar una visión más completa, menos etnocéntrica, del mundo angloparlante. Exacto. Sino muchas culturas que usan el inglés. Exacto. Y eso se alinea muy bien con esa meta de promover una ciudadanía global, más consciente y respetuosa de la diversidad. Muy interesante. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos ido desgranando a partir de las fuentes, ¿cuál es la imagen final que nos queda de la mensajería instantánea en inglés? Pues no es solo una herramienta tecnológica, desde luego. Es todo un ecosistema comunicativo. Sí, eso parece. Hemos visto que tiene sus propias reglas, sus convenciones lingüísticas... Ese uso intensivo de abreviaturas, el tono informal casi por defecto, una estética propia. Y dominarla implica más que las habilidades básicas. Claro. No es solo leer, escribir, escuchar y hablar adaptado a este formato rápido y a menudo fragmentado. También exige habilidades más sofisticadas, como esa mediación de la que hablábamos. El arte de ajustar el registro. Exacto. Según con quién y dónde estemos hablando. Además... Hemos visto cómo se apoya en estructuras gramaticales clave, como el pasado simple. Esenciales para una de sus funciones principales, compartir experiencias personales. Y finalmente, hemos visto que entender este fenómeno conecta con una necesaria conciencia cultural más amplia. Que nos invita a mirar más allá de los centros tradicionales del mundo angloparlante. Vale. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de esta exploración, ¿cuáles serían? Pues yo diría, basándonos en los materiales, primero, la importancia crítica del contexto en la comunicación. La necesidad de adaptar nuestro lenguaje siempre. Fundamental. Segundo, la diferencia básica entre los registros formal e informal y cómo se manifiesta de forma súper clara en la mensajería instantánea. Queda muy patente ahí. Y tercero, la aplicación directa y muy práctica de la gramática, como el pasado simple, y del vocabulario específico, abreviaturas, expresiones coloquiales, en este entorno comunicativo, que es vital hoy en día, es donde la lengua viva evoluciona a una velocidad increíble. Y eso que dices nos lleva a una última reflexión, ¿no? Una pregunta que queda ahí flotando. A ver. dada esa velocidad vertiginosa con la que cambia el lenguaje en la mensajería instantánea. Que es rapidísimo. Nuevas abreviaturas, emojis que adquieren significados complejos, memes que funcionan como respuestas, estilos que nacen y mueren en meses. La pregunta es, ¿cómo podría evolucionar la propia frontera entre lo formal y lo informal en estos espacios digitales? Buena pregunta. Veremos cómo elementos, que hoy son informales, se normalizan y acaban entrando en contextos más serios, o se mantendrá siempre una distinción clara, aunque vaya cambiando. Es difícil saberlo. Es una pregunta abierta, desde luego. Algo sobre lo que seguir dándole vueltas mucho después de esta conversación.